Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta emisión de Púrpura después de nuestra fiesta de segundo aniversario. Y bueno, pues ahora en esta nueva etapa en la que Brenda pues es colaboradora nuestra, ya no nuestra productora, la vamos a extrañar mucho, pero sigue colaborando con nosotras con mucho material. Y justamente el tema de hoy tenemos que agradecérselo a ella, y es hablar y sobre todo dar reconocimiento a las mujeres compositoras. Toda la vida vamos con los audífonos en la calle, estamos en casa escuchando música y no siempre reconocemos el valor que tiene el trabajo de quienes crean esa música que estamos escuchando. Y peor aún, muchas veces las mujeres quedan relegadas en el mundo de las composiciones. Incluso para hacer este programa que tenemos hoy para ustedes, nos pusimos a investigar sobre mujeres compositoras y bueno, tremenda sorpresa nos llevamos. En Wikipedia solo hay 37 referencias de mujeres compositoras, lo cual es una situación realmente lamentable porque hay muchísimas compositoras, no solamente de letras, sino de música, que han escrito obras fantásticas y que pues merecen ser reconocidas, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos a una gran compositora con nosotras. Ella es Laura Rebolloso, que nos da muchísimo gusto tenerla, porque además nos va a prestar un poco de la música que está por presentar para que podamos escuchar un poquito. ¿Cómo estás, Laura? Hola, saludos a todo el público. Gracias. Antes de empezar y por supuesto empezar a platicar contigo, queremos dar las gracias por supuesto a Brenda Coronado, que bueno, pues nos está echando una mano con el programa del día de hoy, por supuesto a Soledad, nuestra querida Soledad, que todos los jueves está con nosotras haciendo que este programa se escuche y llegue hasta ustedes. En esta ocasión pues ya tenemos en la asistencia de producción a Harumi Cervantes y Ángeles Juárez, que también siempre van a estar pendientes de que este programa salga perfectamente. Y bueno, pues el día de hoy no tenemos transmisión vía streaming, solamente nos vamos a poder escuchar a través de la radio, pero bueno, pues yo creo que lo van a disfrutar si después lo descargan en el podcast. Laura, bueno, pues la vida de las compositoras es mucho trabajo y en ocasiones tristemente no tienen el reconocimiento que se merecen. Claro. Voy a empezar con unas décimas de que hice para el Buscapiés. Unas décimas cuando yo desde niña soy músico, y desde niña soy compositora. Uh-huh. O sea, no, a lo mejor no me daba cuenta, pero desde la escuela yo hacía las canciones para las obras de teatro y así. Y esta la hice como la imagen de una mujer que se casa con el mar. Ok. Y dice, bueno, y una mujer que un poco se libera de los miedos y se libera de cosas que no la dejan a lo mejor florecer. Uh-huh. De seguro hay alguna mujer que estaba como yo hace 20 años. Uh-huh. Y a ella se la voy a dedicar estas décimas. Dice, en un barco de madera viviré feliz un día, los años, la lejanía me harán una marinera, escribiré la primera décima, sabor a sal, que se diluya el cristal en mi boca, la respuesta, versaré la suma y resta en un fandango naval. Azul, sal, gota, descanso de apacible sacramento, de agua en tu pulimento, logré encontrar mi remanso. Nado por tu piel, te amanso y me amansas en tu escena. Y a esta mujer sirena, acostada entre tu oleaje, es lo mismo que un tatuaje sobre la piel de la arena. El mar, hombre de agua hecho, con su paciencia movida, para sanarme la herida me musicaliza el pecho. Entro a él bajo el derecho que me entregó su andamiaje y la humedad de su traje ligada con mi calor. Es un poema de amor que me duerme en el oleaje. Muy bonita. Y bueno, desde la infancia te gustaba la música y empezaste a escribir. ¿Qué es lo que escribías cuando eras niña? Voy a hablar de mi infancia y voy a hablar de mi maestro, Gonzalo Camacho. Él me enseñó música mexicana y son jarocho, y me dio la jarana y me dio el requinto. Cuando yo, o sea, eso en los años 80, ¿no? Tengo 46 años. Y él me dio el requinto y en ese tiempo yo no conocía a ninguna mujer tocando un instrumento, ¿no? O sea, solo conocía yo a una mujer que tocaba. Entonces, sí se lo debo a este profesor, que nos daba a las niñas los instrumentos que normalmente eran de hombres. Y después yo iba a Tlacotalpan y así, cuando era niña, y no había ni una sola mujer ahí tocando, por ejemplo, el requinto, que es un instrumento que hace la melodía, ¿no? Así es. Entonces, como a los 11 años nos fuimos a Europa, un grupo de 5 niñas y Gonzalo, tocando a varios festivales de músicas del mundo. Y eso me marcó así muchísimo, ¿no? O sea, a un niño, si de repente un profe que hace bien su chamba te marca más que 10 años de estudiar, no sé. Claro. Sí me explico, de estar ahí en una escuela como mediocre ahí, de que estás copiando el cuaderno, no sé qué, copias las respuestas, te aprendes de memoria, no sé qué, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo era niña y este maestro nos dio como una, me dio esa vocación, me dio esa vocación. Después ya yo estudié aquí en la Facultad de Música, y estudié educación musical y la maestría también en educación y todo lo enfoqué en la educación del son jarocho. En como mezclar diferentes métodos de educación musical. Pero también siempre estuve componiendo. Siempre estuve componiendo y la vida te va dando como lo que te toca hacer. Y hay que ser como receptivo. Claro. Porque ahí está el camino. O sea, el camino a veces no hay que inventárselo uno, ¿no? De por ejemplo, de lo ocasional, ¿no? Que es muy fuerte. Entonces, yo estuve en un grupo de son jarocho que fue más o menos reconocido. Pero en ese grupo, a pesar de que componía y cantaba y no sé qué, yo nunca me sentí feliz. Siempre me sentí como que no pertenecía yo ahí. ¿Cuál era el motivo que te generaba esa sensación? No había, a pesar de que dices que componías y cantabas, ¿qué era lo que hacía que no te sintieras? Sí, la gente aplaudía muchísimo, pedían otra y otra y otra y otra, hicimos viajes, pero no pertenecía. No pertenecía, como mujer. Y además, pues yo creo que todos los cuates eran de hombres. Todos los cuates que trabajaban ahí, pues eran como criados así, pues en el machismo. En el machismo. Entonces, ahí la mujer es como pues, tontita. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y cantas y tocas y así, pero pues eres mujer. Claro. O sea, no le cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, ya después yo tuve hijos. Y ya no iba ni a los ensayos ni a nada. Y entonces, de repente ya yo me aparecía así en un ensayo y me decían, no, es que está muy difícil. O sea, estamos en si bemol. Mejor nada más haz los coros. Ah, Ok, ¿qué tal, no? Es que ahorita me da mucha risa, pero... No, pero en ese momento me imagino que te has de haber sentido... Como que sí me la creía. Ajá. Sí me la creía que estaba muy difícil y que ya iban a agarrar así como que iban a modular y que... Como los extraterrestres, claro. Así, que tienen una nave espacial que solo la saben manejar ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, después tuve tres hijos, uh-huh. y se murió mi papá y... Antes de que nacieran los tres, con la muerte de mi papá, fíjate cómo es la cosa, porque, o sea, a mí me encantan los hombres y gracias a los hombres estoy en la composición también. O sea, mi papá me dio como algo que no te lo puedo explicar, que es como una seguridad para vivir. Uh-huh. O sea, que tenía mil defectos mi papá y lo que sea, pero una certeza de que eso que decidiste está bien, de que eso que tocaste es bueno, uh-huh. de que vale la pena tu trabajo. Entonces, cuando se murió mi papá, hubo algo así como si se me moviera una maraca así por dentro. Claro. Y ya, es más, le hice una pieza que la pueden buscar en YouTube, que se llama Los Chiles Verdes. Uh-huh. Ahí con el grupo con el que estaba, con Son de Madera. Uh-huh. Y esa se le dediqué a mi papá, a la muerte de mi papá. Y pero fue como necesitas hacer la música. Uh-huh. ¿No? O sea, una llamada a... Porque teniendo bebés y todo, pues te vas alejando, ¿no? Uh-huh. Y vas ocupando tu tiempo en otras cosas, sí, ¿no? Y yo me acuerdo que un día me llegó una convocatoria para composición, una beca de composición. Uh-huh. Y dije, la voy a meter. No tenía como que... Pero además yo lo quería hacer todo como el material que quería mandar yo era lo mío, uh-huh. ¿no? Uh-huh, claro. No con este grupo, ¿no? Sino uh-huh. como... O sea, yo sí tenía como algunas composiciones ahí. Y ¿cómo las grabaré, no? Entonces yo me acuerdo que un hombre, uh-huh. productor de radio, me dijo, ven. Y me acuerdo que fui con mis tres hijos que se portaban... O sea, que eran chiquitos y daban una lata... Y él me tuvo la paciencia y grabamos en su casa, uh-huh. tres canciones, así con mi jarana, todo como muy las metí y me la gané. Y entonces después me empecé a ganar varias becas de composición. Uh-huh. Aquí y en Estados Unidos. Luego gané la María Grieber, que eso uh-huh. es muy importante, donde está de jurado Armando Manzanero. Claro. Ahí conviví con todos los compositores de México en la Sociedad de Autores y Compositores de uh-huh. México. Esa beca la da el Auditorio Nacional. Uh-huh. Y ahorita igual un amigo, fíjate, también hombre, un amigo de mi secundaria que a veces, Gabo, que me ha ayudado muchísimas veces, uh-huh. ha sido a veces hasta mi mecenas. Él me dijo, mete el Sistema Nacional de Creadores, te lo van a dar, así para molestarme me dice, licenciada Marina, te van a dar eso. Y yo así como dije, no, pero eso es para gente muy importante, con más trayectoria, así ya como rucos, ¿no? Pero pues luego yo dije, pues yo también ya soy ruca, pues sí, o sea, no soy tan ruca, pero ya soy ruca, entonces dije, y mandé. De este disco, fíjate que tuvo muchas fallas, también el disco le faltó como algunas cosas y todo, pero yo mandé y me la gané. Uh-huh. Ahorita estoy en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Uh-huh. Una vez que no tenía así ni un quinto hace como 2 años, me escriben del Circo de Soleil. Uh-huh. Queremos tu pieza, tal pieza. Una pieza que dura 1 minuto. Ok. Que no tiene música, que nada más es la voz. Ajá. Uh-huh. Un canto para mi hija, al ratito lo canto y salí de todas mis deudas, ¿eh? Fue muy bueno el cheque uh-huh. ahí con ellos, ¿no? De poderles dar el permiso de reproducir esta, uh-huh. porque hicieron DVDs y hicieron como una gira por todas partes. ¿Para qué obra fue? ¿Para cuál? Se llama Lucía. Uh-huh. Lucía es una obra sobre México. Ajá. Una producción del Circo de Soleil. Uh-huh. Y yo me acuerdo que en ese convenio firmé que estaba dispuesta a que se le hicieran arreglos o modificaciones uh-huh. en algo a la pieza, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces me imaginé que le iban a poner así como orquesta, violines, bailarines o así, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo el tiempo en la producción está así como saltan y esto y el otro, ¿no? Uh-huh. Ya ves cómo es sí. el Circo de Soleil. Sí. Y de repente se apagan las luces y se queda una mujer cantando a capela. Con esta pieza. Tal cual yo la grabé así como... crudo, uh-huh. sin nada de arreglos, sin nada de violines, ni nada, ¿no? Uh-huh. Y así. Y que además debe de tener todo un impacto, no solo por lo visual, sino por lo auditivo, la canción, a capela. La letra. Claro. Porque la de música es muy sencillo y todo así, uh-huh. pero es la letra. Y bueno, todo este trabajo que te ha llevado, pues en buenas experiencias, malas experiencias, el pago de deudas y todas estas cuestiones, ¿qué es lo que te ha dejado más satisfecha hasta este momento del trabajo que has hecho como compositora y en la música? Lo que me ha dejado más satisfecha es lo que voy a sacar, el nuevo disco. Uh-huh. Pero no es este que este es un disco que salió en el 2013. Ajá. Uh-huh. Que lo hice con Aculta y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Uh-huh. Esta fue una producción con Round Wirlet Records. El productor es Greg Landau. Uh-huh. Y él es un productor de San Francisco que hace muchos discos de música latinoamericana uh-huh. y mucho de afrolatino. Uh-huh. Y aquí trabajé con Alonso Blanco y otros músicos. Mis hijos estaban aquí haciendo también sus pininos de las voces. Ahora ellos son uh-huh. cantantes. Los, uh-huh. los hijos ya van a terminar la carrera de música. Ok. Y pero lo que más a mí lo que más me gusta es lo que viene, lo que va a venir. Esto. Lo hice. Como una parte en México, una uh-huh. parte en México, una parte en Nueva York. Uh-huh. En Nueva York con un productor muy joven que se uh-huh. llama Felipe Fournier. Uh-huh. Y es como cuando ya hiciste varios discos y ya después de oírlos dices, este le faltó este no sé qué, acá esto, acá el otro. Entonces, ahora... pues la edad sí sirve, los años sí sirven, ¿no? Hiciste algo que tenía todo eso que le faltó a los demás. Exacto. Como un mole. Ajá. Que dices, pues lo hago con estas 100 cosas que tiene. O sea, bueno, no sé cuántas cosas tiene un mole, pero tiene un montón de ingredientes, sí. ¿no? Pues así es como lo estoy haciendo. Gracias a Dios, ¿eh? O sea, yo creo mucho en Dios. A mí me da risa que se burlen de mi fe. Pero me río en su cara y digo, si a mí Dios me tiene haciendo música, uh-huh. cabrón. ¿Sí me explico? Claro. Búrlate de mi Dios, pero a mí me abre las puertas, mamacita mía. Claro, es algo que a ti te mueve. Claro, a mí me mueve. Y para mí es como alguien, como ahorita estar platicando así con un café. O sea, no es así un Dios ahí como de otros. Uh-huh. Es el mío. Y y que está pendiente de todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Y que él me dio la música, pero a veces el mundo como que dice, no, pues búscate un trabajo de godines, ¿no? Búscate algo seguro, búscate a ver, no tienes seguro médico y así. Uh-huh. Yo trabajo por mi cuenta. Uh-huh. Me han invitado a muchas universidades también a dar clase. Muchas universidades en el extranjero. El mes pasado también me fui a... digo, no, el año, en el 2019, fui a Europa, a París, a Barcelona, a Bélgica. Y bueno, también trabajo lo del son jarocho tradicional uh-huh. y les encanta, ¿eh? Claro. Ahorita me voy a ir a Los Ángeles. Vamos a dar unos conciertos, primero en Tijuana, uh-huh. donde hacen el fandango fronterizo uh-huh, con, sí. con ellos. En Tijuana, otro concierto por San Diego, otro en otros lugares. Bueno, Los Ángeles, San Francisco. Okay. Perfecto, pues vamos a escuchar un poco de la música que nos vas a prestar el día de hoy. Vamos a escuchar una pista y regresamos a seguir hablando sobre el trabajo y la vida. La pista número uno de este disco que tenemos y justamente estamos hablando sobre las compositoras. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Aló, aló, amigos de Púrpura. Aquí Ana Valderrama en su cápsula de libros escritos o protagonizados por mujeres. Estuvimos de manteles largos, tuvimos una reunión preciosa para celebrar los 2 años y creo que eso nos fortaleció muchísimo a todas las que hacemos Púrpura. Y las recomendaciones, por supuesto, que siguen. En esta ocasión, quisiera antojarles Mujeres de la Tormenta, de la investigadora y escritora Celia del Palacio. Es una novela histórica. Si es choncha, si es para unas buenas tardes jalapeñas, donde podamos conocer la historia de no una, no dos, sino varias mujeres, sí, desperdigadas por la historia. El libro comienza cuando una embarcación con muchos esclavos llega al lo que fue alguna vez el puerto de Veracruz. Es increíble cómo te eriza la piel cada uno de los capítulos, cómo te mueve el tapete cada una de las historias de estas mujeres. Claro que es historia ficcionada. Aquí hay magia, hay poder, hay un puñal místico que las va uniendo. Está increíble. Realmente las novelas históricas tienen un poder maravilloso para hacernos viajar. Son pequeñas máquinas del tiempo. Y Mujeres de la Tormenta no se queda atrás. Entonces yo espero que la encuentren, se tropiecen con ella y la disfruten como yo la estoy disfrutando por segunda vez. Sí, es uno de esos libros que aguanta una o dos visitas más. Recuerden, esta es una colaboración amorosa entre Aves y Moras, su proyecto de fomento a la lectura local, y Púrpura de Radio UV. Tenemos muchísimas actividades alrededor de los libros, desde un club de lectura, también tenemos un colectivo de stand-up feminista y muchísimas cosas más. Sin más, espero que visiten la página Proyecto Aves y Moras en Facebook o en YouTube, nuestra página donde recomendamos muchísimos libros para todas las edades. Yo soy Ana Valderrama y nos vemos en el próximo vuelo de libros escritos o protagonizados por mujeres. Voy a cantar esa de mí. 11 de la mañana con 31 minutos, estamos en Púrpura, estamos hablando con Laura Rebolloso sobre las compositoras, el trabajo dentro de la música para las mujeres. Y bueno, hablábamos un poco de las dificultades, algunos tropiezos, incluso, bueno, pues éxitos que has tenido a lo largo ya de tu carrera, y nos vas a cantar un poco una canción. Ah, pues esta se llama La Lucha. Es la que incluyeron en la producción Lucía del Circo de Soleil. Se la hice a mi hija cuando tenía 2 años, que ahora tiene 18. Y dice, baila niña hermosa como un torbellino, sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reaniman. Qué bonita canción. Y bueno, toda esta inspiración es a partir del amor que tienes hacia tus hijos, hacia tu hija en este caso, ¿no? Bueno, esto es algo que muchos papás comparten, ¿no? Que ves como que el mundo está súper jodido. Uh-huh. Es la verdad, o sea, O sea, digo, a mí eso del New Age, de que todo está bien y que es tú toda la paz y sé feliz y la, o sea, se me hace fuera de, o sea, es como si una persona tiene cáncer, pues tiene cáncer, ¿no? Uh-huh. Y lo asume, ¿no? Claro. Y es feliz, pero va llevando eso, ¿no? Ese peso, ¿no? Entonces, pues está mal el mundo, el planeta está mal, ¿no? Uh-huh. Claro, tenemos problemas bastante. O sea, es serio. Lo que hablas, entonces, justamente, o sea, los ríos, ¿no? Si tú te pones ahí a hacer una postura de no sé qué y a repetir un mantra de la paz y la felicidad, pues digo, pues, está bien, ¿no? Pero este sentimiento es, uh-huh, es esa canción que ves a tu niña, uh-huh, en este mundo tan complejo. Sí, que dice que ningún río de los que yo conocía, uh-huh, cuando era chavilla, ahora están todos contaminados, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que el problema está en el corazón humano, ¿eh? Uh-huh. O sea, sí son las empresas, las transnacionales y todo, pero es un egoísmo tremendo, ¿no? Uh-huh. Tremendo, que se vive en todas partes, ¿no? En las instituciones, en las empresas, en las familias. De repente, ahorita que Brenda estaba platicando de su posgrado, uh-huh, yo a veces voy a universidades como invitada, uh-huh, y veo que todo el mundo así peleándose la chuleta, ¿no? Los investigadores, cero trabajo colaborativo, cada quien con su tema que traen ahí, uh-huh, pero no despiertan, ahí viven así como nomás para sacar su artículo y que... Y así se nota, ¿no? Que, claro, que cada quien está encerrado en su cubículo, echándose grilla. No sé. Se complica el trabajo. Sí, los chavitos de ahorita, de esta generación, en su celular, no quieren saber nada de lavar un plato. ¿Sí o no? Claro. Pues, y bueno, los jovencitos, o sea, claro, en el egoísmo, es una configuración de vive para ti, primero tú, después tú y hasta el último tú. Y esto, de alguna manera, pues trae insumos para que tú lo expreses dentro de tu trabajo. Hagas esta muestra, no solamente con esta canción que nos acabas de cantar, sino en otras obras, mostrando esa realidad que tú percibes, ese punto de vista tan particular que tú tienes, ¿no? Uh-huh. Claro. Y que es como mujer, ¿no? Porque, uh-huh, a mí me encanta la diferencia de hombre y mujer, ¿eh? Uh-huh. A mí me encanta. Y me encanta ser mujer y me encantan, uh-huh, los hombres. Uh-huh. Los machos no, pero eso es otra cosa. Sí, claro. Sí, claro. ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero digo, los hombres bien plantados son los que me han ayudado. Me han tendido la mano, de veras, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, en esto de seguir con la música, ¿no? Uh-huh. O en esto de tener a mis hijos chiquitos, muchas veces a mí me salvaron los hombres, uh-huh, ayudándome, dándome chamba, facilitándome las cosas para andar ahí con tres niños. Y tengo otro tema que se llama, uh-huh, Paisajes, uh-huh, que es dice como, la letra dice como ir en un camino así en el bosque, uh-huh, y escuchar por dónde tienes que irte, pero te sientes muy solo, uh-huh, y no sabes ni para dónde, uh-huh, pero las piedras y las hojas que vas pisando y todo ese sonido también te va diciendo, te va hablando, uh-huh, y luego dice como ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Y aquí lo toqué, lo cantamos con unas cubanas que, uh-huh, hicieron el coro aquí. Uh-huh. Muy sabroso. Es la número 4. Vamos a escuchar esa canción y enlazamos con el trabajo sobre las compositoras. A lo largo de la historia, las mujeres han servido de inspiración para crear las grandes obras de la música. Sin embargo, la historia ha tenido un velo sobre aquellas que desde la antigüedad han compuesto y creado piezas que forman parte del acervo cultural de la humanidad. Diversas organizaciones e instituciones académicas, como la Asociación de las Mujeres en la Música, fundada en los años 80 por la compositora María Luisa Ozaita, surgió para apoyar y promover los estudios musicológicos sobre mujeres y rescatar figuras históricas relevantes. En estos estudios se revela que desde la antigua Grecia y las cortes chinas y japonesas, las mujeres componían e interpretaban sus creaciones. Tiempo después, en los claustros y monasterios, las mujeres producían música para cultos religiosos, así como algunos por encargo de mecenas y figuras poderosas en sus tiempos. En Grecia, la poetisa Safo, en los años 600 a.C., vivió de sus composiciones y fue admirada por Sócrates, Platón y Aristóteles. En Roma, Mesalina, o la cristiana Cecilia, proclamada patrona de la música en el siglo III, son otros ejemplos de las mujeres dedicadas a la música. Existieron también trovadoras como presentación de la música popular, como la Condesa del Día o Tarsiana, innovadoras en sus composiciones, que gozaron también de una cierta libertad creativa. Otro ejemplo tristemente sorprendente es el de la alemana María Anna Mozart, conocida como Nanner y hermana de Wolfgang Amadeus Mozart, y que sufrió la desvalorización de su padre, el cual consideraba que ninguna mujer era capaz de componer ni profundizar en los secretos del contrapunto y la armonía. Compositoras como Fanny Mendelssohn, que escribió más de 400 obras, la alemana Clara Wieck Schumann o la austríaca Alma Mahler, son señaladas por haber cedido sus piezas a sus familiares. De ellas habla la investigadora Anna Behr, quien busca en los archivos la manera de devolver el prestigio a esas creadoras. Desde Guatemala, reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia, no tienen eficacia las falsas elecciones. En internet se puede encontrar apenas unas cuantas páginas que hablan de estas mujeres o de las investigaciones que buscan traerlas a la luz. Como ejemplo de ella, en Wikipedia se citan solo 37 páginas dedicadas a las mujeres compositoras. El orden que se mantiene, perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque en la actualidad, las mujeres han tomado no solo las notas, sino el crédito de sus obras, produciendo canciones que forman parte de la cultura popular, como Chavela Vargas e incluso algunas más contemporáneas, como Rebecca Lane, quien ha impreso sus experiencias y sus vidas en cada una de las notas que producen. Solo encuentro penumbra, pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que amor le apunta. Son ya las 11 de la mañana con 47 minutos. Estamos en Púrpura. Estamos hablando con Laura Rebolloso sobre las compositoras, sobre el trabajo de las mujeres en la música y sobre qué es lo que hace que una mujer escriba canciones, produzca música, genere sus propios materiales, busque las oportunidades para alcanzar el lugar que, pues como ustedes escucharon hace un momento, a lo largo de la historia, pues les ha sido más difícil de alcanzar, a pesar de tener todo el talento, tener la creatividad y tener incluso a veces hasta los medios, ¿no? Como escuchábamos hace un momento en la en esta cápsula que nos dio Harumi Cervantes sobre las mujeres compositoras y cómo algunas mujeres como Alma Mahler tenía 400 piezas y hay historiadoras que consideran que algunas de las piezas que ella produjo, que ella hizo, pues se las dio justamente a Mahler, ¿no? A su familiar. Entonces, son parte de estos trabajos que las mujeres han tenido que hacer, esa doble jornada dentro del trabajo profesional en la música, hacer su trabajo y pues mostrar que es de ellas, ¿no? Que es esa doble complicación. Pero bueno, Laura, nos platicabas antes de regresar al aire que tienes un proyecto en el norte, que ha sido varias veces a la frontera, justamente a ser una bamba migrante, ¿no? Ah, bueno, que sí, que compuse en este disco que estamos presentando, es del 2013. Ajá. El próximo disco se llamará Sones y Canciones para Reverdecer. Uh-huh. Y estará saliendo pues en 2020 o 2021. A ver, se está cocinando a fuego lento. Uh-huh. Y este se llama Por la Esperanza de México. Uh-huh. Pero, oye, no se lo copié a AMLO. Yo le puse este título antes. Luego se lo quería cambiar. Sí, luego se lo quise cambiar y me dicen, no, ya se aprobó. O sea, ya no está registrado. Ya no le puedes cambiar el nombre. Uh-huh. Pero es que México también son los migrantes. Así es. O sea, los que vienen, los que van. O sea, México, toda la fuerza de los mexicanos que están trabajando del otro lado. Uh-huh. Pues imagínate, es México. Por supuesto. Es México, económicamente y culturalmente, y son hijos mexicanos. Son de esta patria, ¿no? Y a mí me mueve mucho ese tema, fíjate. Uh-huh. me llega mucho, es como una espina que me llega al corazón. Uh-huh. Porque de repente estoy en lugares así bien lejos y los compas mexicanos son los más chambeadores. Uh-huh. Por ejemplo, en Chicago, conocí a una señora que ya ganó el concurso del mole así muchas veces, pero uh-huh. así empezó en la calle. Uh-huh. La señora. Claro. Vendiendo 3 tamales. Uh-huh. Y ahora tiene su restaurante y no para de trabajar, ¿no? Y uh-huh. tiene un restaurante bastante bien, bastante bueno. Uh-huh. Y los... O sea, llegan no solo los mexicanos a comer ahí, o sea, llegan los asiáticos y llegan los sajones y todo, porque es buena la comida. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, Donald Trump a lo mejor tiene su política y pero en la realidad, uh-huh. O sea, los mexicanos ahí se imponen. Uh-huh. No sé, claro. Culturalmente, ¿sí claro. me explico? Entonces, de repente, pues hay muy buena comida. Uh-huh. Y pues dicen los güeros, no, pues esos tacos están mejor que el McDonald's. Entonces, de repente encuentras ya más taquerías. Uh-huh. Que comida de esta... Comida rápida. Sí, uh-huh. del Kentucky Fried. Uh-huh. O de los pollos estos. Uh-huh. Ay, bueno, entonces, pero a mí me puede mucho las historias de los migrantes. Por ejemplo, un día estábamos en Chicago y cuando terminó el concierto, yo me quedé guardando mis instrumentos, ya se habían ido todos. Uh-huh. Y se acerca la intendente del teatro. Uh-huh. Y me dice, llorando, uh-huh. me dice que le conmovió mucho esta música, que hay una bruja donde canto un verso para los compas que se van. Uh-huh. Y me dice, acaba de morir mi mamá, no pude estar con ella porque soy indocumentada. Uh-huh. Tengo aquí, yo soy el sostén de mis 3 hijos que estudian. Uh-huh. Y yo trabajo aquí doble jornada. Y no pudo venir a enterrar a su mamá, ¿sabes? Uh-huh. Ni acompañarla. Claro. Y de esas historias, muchísimas. También una vez estaba yo tocando en la frontera de Tijuana a San Diego. Uh-huh. Y esto fue en San Diego y tocamos una pieza que se llama El Sacamanduso La Linde, y esta también está La Bamba Migrante. Y uh-huh. se acercan unos chavos, ahorita que estábamos diciendo de los millennials con uh-huh. celular, pues así unos morrillos como de 20 años. Uh-huh. Con una señora que era como la líder de ellos. Uh-huh. Una señora como de 40 y como cincuentona. Uh-huh. Y ellos así como 3, ¿no? Y eran voluntarios de una ONG que recogen todos los cuerpos que se quedan a la mitad en el desierto y que uh-huh. se deshidratan. Uh-huh. Los migrantes que cruzan caminando. Uh-huh. Y ellos los identifican y hacen la gestión para regresarlos a sus pueblos. Uh-huh. Con su familia y darles así santa sepultura, ¿no? Uh-huh. Ahí dignificar esas muertes. O sea, no dignificar, pero... regresarlos. Es que imagínate, hay mujeres, hay madres que dicen, pues mi hijo se fue de mojado y ahora No tengo idea de dónde, dónde está, si vive o y ya se murió, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ellos llegaron llorando y luego sacan su celular y me enseñan las fotos de todos los cuerpos que han recogido así, uh-huh, ahí en el desierto. Uh-huh. Entonces, bueno, esta tiene un video, lo pueden buscar en YouTube, de uh-huh, La Bamba Migrante, uh-huh, y esta es la grabación, y participa el poeta Alexis Díaz Pimienta, uh-huh, también, que es un repentista, un gran poeta, uh-huh, y aquí él se echa su palomazo. Ok, perfecto. Esta está en el disco y es... Sí, es la número 6. Es la número 6. Vamos a escuchar solo un pedacito porque nos quedan 6 minutos de programa y regresamos a despedirnos. Pues este fue un fragmento de esta pieza que viene dentro de este disco que produjiste en 2013, ¿cierto? Sí, sí. Bien, y viene además un disco nuevo para el que todavía no tenemos una fecha. Ajá. Pero bueno, pues ya está listo, ya está próximo a salir, ¿no? Ajá, Sones y Canciones para Reverdecer. Perfecto, pues muchísimas gracias. De verdad, pues es admirable el trabajo que has hecho y cómo has tocado estos temas dentro de la música en el Son Jarocho, esta Bamba Migrante, que estoy segura que mucha gente la va a estar buscando para poderla escuchar completa. Incluso, bueno, estas piezas, esta pieza que nos cantaste, que escribiste para tu hija, que nos habla pues sobre lo triste que es el mundo, pero la esperanza que dan algunas personas para nosotras. Y bueno, pues, ¿dónde podemos encontrar la música que produces? ¿Dónde se pueden conseguir? Tengo 2 discos en Spotify. Uh-huh. Uno que se llama Cascabel en mis venas, uh-huh, donde vienen una serie de sones de la maternidad. Okay. Viene una canción que se llama Natalia el parto. Uh-huh. Y otras tiene una que, una bruja también. Uh-huh. Y este que escuchamos se llama Por la Esperanza de México. Uh-huh. Y los dos están ahí en las plataformas digitales. Uh-huh. Y el próximo se llama Sones y Canciones para Reverdecer. Perfecto, pues ya estaremos esperando justo ese disco. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Púrpura.